Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. Cartelera cultural, entrevistas con las nuevas propuestas del underground y artistas con trayectoria, así como uno que otro chisme de la escena. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha un sábado sí y un sábado no de 4 a 6 de la tarde por el 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García. También puedes vernos por Facebook Live en la página de La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esta gente que está loca. Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde la cabina de La Voladora Radio una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos comenzando un nuevo programa para toda la banda que ya nos está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org, que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en X, TikTok, Instagram, como @lavoladoraradio. También me pueden encontrar en mi perfil personal como Mara García, en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles, en la página de Facebook El Ajonjolí de todos los moles, Zona Volcanes, y Ajonjolí, Arte, Cultura y Turismo. Bueno, banda banderola, pues ya saben que todos nuestros invitados son especiales, todos y cada uno de los que visitan esta cabina en La Voladora Radio. Pero bueno, pues el día de hoy tenemos una banda de Amecameca, unos chavos que están pues armando su proyecto de banda de rock. Y bueno, están aquí con nosotros los Brokens. Y bueno, pues se van a estar presentando uno por uno para que los vayamos conociendo. Y bueno, pues vamos a empezar por allá. Me dices tu nombre y así como en la primaria. Me dices tu nombre, qué instrumento tocas y pues no sé, como qué papel juegas en la banda o cuánto tiempo llevas en la banda, más o menos así. Okay. Yo soy Ricardo Rodríguez, Richard Rods, el nombre artístico. Richard Rods. Yo soy el vocalista de la banda. Toco la guitarra que es rítmica. Y básicamente eso es lo que hago en esta banda. Ok. Mi nombre es Jeremy Daniel Urbina Castro. Yo toco la batería en la banda de los Brokens. Pues sí, lo único. Ok. Yo me llamo Carlos Alberto de Orarte Lagunes. Toco teclado y pues... Y ahora no trajiste los teclados. No traemos teclados. No cabemos. Es muy pequeño. Próximamente. Yo me llamo Gabriel Esteban Rosales López, soy guitarrista de la banda. A mí me toca hacer los arreglos y los solos que hay en las canciones. Ok, muy bien. Bueno, pues yo me llamo Edwin Martínez Riveras. Pues yo toco el bajo y pues es mi función en la banda. También aportar un poquito para las letras, pero pues nada más eso. Okay. Bueno, mi nombre es Tiffany Joan, ese también es mi nombre artístico, y yo soy corista de los Brokens. Corista, ok. ¿Pero quién es la voz principal? Yo. Tú, Ricardo. Guitarra. Y voz. Y voz principal, ok. Bueno, pues no sé quién quiera comenzar a contarnos un poco sobre la historia... de la banda, como en qué año se forma, ¿no? Como en los inicios, o sea, ¿cómo nace esta banda, pues, ¿no? Pues la banda empieza como un proyecto escolar, básicamente. Okay. Fuimos una rondalla, fue lo primerito que fuimos. ¿Una rondalla? Ajá. ¿En dónde? ¿En qué escuela? En la EPO 283, aquí en Ameca. ¿La 283? ¿Dónde está? La Forjadores. Forjadores de la Paz. Ah, es que okay, sí, claro. Coloquialmente, la Forja. Exacto. Ok, en la Forjadores de la Patria, ok. Ahí fue donde empezó ¿en como el año? Proyecto. ¿En qué año? Pues, 2017, 2018 aproximadamente. Antes de la pandemia. Ajá, okay. Ajá. Justo. Tenemos como otro proyecto que es de videos y eso fue lo principal. De hecho, de ahí viene el nombre de los Brokens. Ahí empezamos con ese nombre y ya justo lo jalamos para ahora la banda. ¿Pero cómo de video? Hacíamos videos de humor, de tipo, no sé, blogs, videoblogs, mini blogs. Uh-huh. ¿Pero todos o quiénes? Básicamente, sí, pero conforme se fueron integrando. Por ejemplo, a él lo conocimos hasta el 2020-2021 y ya fue cuando se integró. Ella, por ejemplo, ya no participó en los videos, uh-huh, y él tampoco. Uh-huh. Ah, pero como quiera, Edwin, Jeremy y yo sí somos los que han estado desde el inicio, básicamente. Ok, desde los videos y todo eso. Desde la rondalla. Desde la rondalla, básicamente. Okay. Somos los, por así decirlo, como los fundadores. Ok. Y bueno, están con los videos y después, ¿cómo saltan el asunto de armar una banda de rock? Creo que también tiene que ver con la misma rondalla. Como empezamos a tocar Pues la verdad, la rondalla nada más nos era para pasar las materias. Nos daban puntos extra y pues por eso como que nos gustaba estar ahí. Hubo una ocasión en donde fuimos a un evento en Nepantla, como cultural entre prepas. Uh-huh. Y como que creo que ese fue uno de los precedentes donde decidimos como enfocarle un poquito más porque nos gustó mucho el resultado. Y aparte los comentarios que vinieron después del evento, como de, se escucharon mejor ustedes que eran tres y un ukulele y una guitarra, que aquellos que eran como 20 guitarras y nada más uno cantando. Entonces, como que de ahí nació esa de, pues vamos a hacerle algo más. Uh-huh. Ok. Bueno, pues mira, vamos a ir al primer corte, pero pues vamos a continuar para que nos platiquen sobre pues los orígenes de la banda y también pues para que empecemos a escuchar ya unas canciones, unas rolitas. Por supuesto, claro. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos aquí en esta entrevista con Los Brokens, banda de Amecameca. Y bueno, pues estamos platicando todavía con ellos sobre sus orígenes, pero pues ya pronto vamos a escucharlos en vivo. Y bueno, antes también de continuar, queremos recordarle a la banda que nos está sintonizando que están estrenando un nuevo videoclip. Por ahí búsquenlo en su Facebook, en su YouTube, ¿no? Como Los Brokens. Están estrenando un nuevo video, pero bueno, ya vamos a ir platicando paulatinamente sobre el trabajo que han estado desarrollando. Y bueno, pues Richard, ¿no? Sí. Nos estaba contando sobre pues cómo va surgiendo, naciendo esta banda, esta idea. Entonces, bueno, pues de la rondalla, pues están teniendo experiencias agradables, ¿no? De subirse a un escenario, de compartir música y de que pues encuentren como este eco en el público y decirles, ah, pues tocan chido, ¿no? Entonces, después, ¿cómo surge? O sea, bueno, después siguen los videos, ¿no? Que eran, pues dicen, como más de cotorreo, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué pasa? ¿En qué momento dicen, vamos a hacer una banda? Creo que ya cuando se formalizó más, fue como hace 2 años aproximadamente, ya digamos lo que era la banda tal cual. Habíamos empezado con bajo, guitarra, de hecho eran 2 guitarras, acústicas. Eran 2 guitarras rítmicas básicamente, no había tal cual una figura que, como lo que hace Gabo hoy día. Uh-huh. Ya estaba el teclado con Charlie y la batería con Jerry, que de hecho es una historia muy curiosa con la batería. Sí. Cuéntalo. Recién cuando inicié con la batería, antes de incluso ser baterista, yo tocaba el teclado. Antes de Carlos Dolarte, yo era el que tocaba el teclado en ese grupo. Pero pues cuando pasamos a batería, pues no, empecé tocando básicamente con unos botes, unas ollas y un pandero. Y con eso era una batería pues básicamente semiarmada para empezar a darle. Pero ya, después de eso ya se pasó a tocar con una batería de teléfono, esas de las que uno se instala. Ya con esa le estábamos dando forma a las canciones que teníamos, hasta que ya pasé a una batería, pues ya era así una batería real, ya para poder okay. tocar. Y bueno, ¿cómo en cuánto tiempo fue esa de trans? O sea, ¿cuánto tiempo pasó de una cosa a otra hasta que ya tuviste tu batería? Al principio sí, pues básicamente fue con lo que más estuve dando, fue con la batería de teléfono en la mayoría de los ensayos y la formación de las canciones en lo principal. Ya fue cuando, pues sí, Ricardo fue el que me dijo que fue, oye, pues, yo creo que sí deberías de invertirle para una batería, una real, ¿no? Uh-huh. Ahí dolió el codo. No, dije, es que sí son caras, oye, sí. Dolió el codo y dije, no, pues no creo, ni modo, no hay de otra, ¿no? Pues le tocó el instrumento ajá. más caro al más codo. Ajá, así que es lo que digo siempre, ¿no? El más codo le tocó el más caro, pero pues, sí, no, no hay problema. Pues sí, sí me gustó mucho la batería y todo eso. Y aquí seguimos dándole. Okay. Sí. Y bueno, comienza a tener más forma. Pues sí, justo ya teniendo, bueno, desde las bases con la batería en el teléfono, ya estábamos ensamblando nuestras primeras canciones. Uh-huh. Y le estábamos con letras tuyas o de qué. Propias. Bueno, ha sido composición de, por ejemplo, la primera, que se llama La Primera. ¿La Primera? Ser, okay. La Primera se llama La Primera, por ser la primera que se escribió. Esa la compuse yo con un amigo que se llama Edgar Adrián. Un saludo si nos está escuchando. Saludos, si nos está Edgar Adrián, donde quiera que estés. Y así empezó. De ahí empezamos como a escribir otras canciones como Antagonista, Flores Amarillas, San Vicente, y empezamos como a, pues ahí está esto, a ver qué podemos agregar. Cada quien le fue agregando su pizca, su toque, y básicamente así fue el proceso en la creación, y fue hace un año justamente el día 13 de abril cuando fue nuestro debut en Jardín Amapola. Ah, ok. Tocamos en Soledad, un ¿no? ajá, uh-huh. en un concierto sí. con Music, bueno, de la mano de Music Studio RG, con Valeria Rogil y Diego Rojas. Claro, ellos claro. son, pues básicamente como nuestros padrinos. Ah, mira, muy bien. Pues, saludos a Vale. Besos y abrazos. Besos y abrazos. Sí, básicamente, bueno, ahí yo los conozco porque yo tomo clases de canto con ellos. Uh-huh. Y entonces se dio la oportunidad de que les enseñé, estamos sacando esto, escucha muy chido, pues vengan a tocar. Y nos dieron la banda invitada, que fuimos el cierre de ese evento, básicamente. Ah, okay. Y pues okay. sí, ya básicamente tiene un año. Un año, ok. Y bueno, no sé si en este momento quieran tocar La Primera o ya no se la saben. Porque sí. luego hay más. Como ya. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, bueno, pues para poder escuchar una primera rola de los Brokens en vivo aquí en La Voladora Radio, en el Ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Y bueno, pues esta es la primera de los Brokens. Ahora estoy muy bien, qué buena rola, ¿eh? Gracias. Muy bien, chicos. La verdad es que suenan muy bien. Digo, yo sé también, por ejemplo, que no están como en su zona de confort porque las condiciones los hicieron improvisar. Entonces, pues están como en un modo acústico, ¿no? Con guitarra acústica, batería, pues y, bueno, digo, como creo que... Ajá, exacto, están recordando los inicios, ¿no? Pero está padre, ¿no? Porque, bueno, pues así no se detienen, caben donde sea, pero se pueden presentar en cualquier formato, en cualquier escenario, ¿no? Entonces está padre. También hace poco vino una banda y armó como una onda así también acústica. Y ya después con eso dijeron, ah, pues sí podemos seguir tocando así, ¿no? En unos pasos, porque pues no siempre hay como las condiciones para que puedan tocar una banda, sobre todo cuando hay tantos elementos, ¿no? Sí. Es un poco más, es mucho más complejo. Entonces, bueno, cuando encuentran un modo más acústico, está padre también. Sí, y bueno, pues acá en Amecameca, Banda Banderola, está lloviendo. Desde hace rato empezaron los truenos, pero ahorita ya se escucha incluso, a lo mejor sé, creo que granizo, ¿verdad? Yo creo que ya está granizando. Apenas los chicos llegaron, así como llegaron, empezó a llover. Y bueno, pues yo creo que las 2 horas que dura este programa nos alcanza bien para que pase la lluvia y podamos salir en paz. Y bueno, pues ahora pues comiencen a contarme también... no sé si alguien más puede contar como parte de la historia de la banda, o solo Richard se la sabe. Ah. Todos, ¿no? su parte. Claro, sobre todo, bueno, ¿cómo empiezan a grabar, ¿no? Su primer... Supongo que todas estas están en las plataformas. ¿O cómo están la onda? Las dos únicas que ya están publicadas son Antagonista y Putas Flores Amarillas. Ok. Estamos esperando pronto estar grabando nuevo material para... en próximas fechas estar sacando algo nuevo. Y bueno, estas dos rolitas que tienen arriba están como sencillos, ¿no? Ah. ¿Solo están en YouTube o también en Spotify y todas las demás? Ah, ok. Están. Ok. Y bueno, ¿cuál es la primera canción que graban? Antagonista. Pues en este caso fue Antagonista. Creo que es una canción con la que conectamos todos. Principalmente porque pues viene como de inspiración de cosas que nos han pasado pues malas en el amor, ¿no? Entonces, de ahí como que creo que todos conectamos con eso porque a todos de alguna manera nos han pasado cosas malas en el amor. Y aparte de que pues la letra tenía mucho sentido, estaba muy buena, y pues decidimos que yo creo que esa era la primera que teníamos que grabar. Siento que conectó muy bien con la gente. ¿Y dónde graban esta rolita? Igual con pues con el estudio que comenta Ricardo, Music Studio RG, que pues son nuestros padrinos. Entonces, pues básicamente fue el que nosotros comentamos que si nos podrían producir la canción, porque pues les tenemos la confianza y pues, la verdad es que se han portado a la altura. Uh-huh. Entonces, pues realmente con ellos comenzamos la grabación y pues sí, eso fue en agosto. Agosto del año pasado. Uh-huh. La canción se estrena en diciembre porque por motivos de... Bueno, entre otras cosas, los videos y todo eso, pues decidimos que hasta diciembre. Uh-huh. Y sí, se fue publicando hasta ese tiempo. Uh-huh. Ok, y bueno, ya en diciembre del año pasado tuvieron Antagonista, ¿no? ¿Y tuvieron alguna presentación o algo así en algún foro de esta rola? ¿Una presentación en sí? No, pero fuimos invitados en un evento, solo que no del arte. No me acuerdo. Pero ese fue el de ahora, ¿no? El de las flores amarillas. No, bueno, ese fue. Ah, también. Sí. Ah, aparte. En diciembre. Ah, el mismo diciembre que sale. Ajá, justo. Sí, ya se había estrenado en plataformas, aunque faltaba el video musical. Y en ese entonces ya no era mucho público de nuestra parte, pero sí iban nuestros familiares, amigos. Claro, claro. Y aunque no era. ¿Cómo se puede decir? Las condiciones de público que esperábamos, fue mucho mejor de lo que teníamos para esa altura, ¿no? Ah, ya que mucha gente, aunque estuviera del otro lado del bar, volteaban a ver hacia acá, ¿no? Uh-huh. Era como que algo distinto a lo que ya a lo mejor muchas personas estaban acostumbradas por aquí. Uh-huh. Bueno, pues en realidad siempre en los toquines de rock, pues se pone bueno, ¿no? Entonces, a veces esas son las expectativas que uno tiene, ¿no? De cómo debería ser, pero no, pues yo creo que... además, bueno, ¿ustedes cómo se la pasaron, no? ¿Ustedes cómo se sintieron al estar presentando su primer videoclip? Bueno, su primer rola, ¿no? Yo creo que todos nos sentimos emocionados. Ya ha sido algo que hemos querido desde hace mucho tiempo y pues que trabajamos bastante duro en conseguir ese resultado. Pero la verdad, al escucharlo nos sentimos todos muy contentos. Esperemos que también la gente al escucharlo les guste y puedan agregarnos a sus listas de reproducción. Sí, claro. Y bueno, por ejemplo, me surge la duda. En esa primera presentación de antagonista, ¿no? Pues supongo que tuvieron que preparar un programa de rolas, ¿no? No nada más cantaron esa, ¿no? No, nada más tocaron esa, ¿no? Justo, pues que en ese aspecto, desde que nos presentamos en Amapola, hemos tocado nuestras canciones. Así llegamos tal cual a la valiente, ¿no? De, pues, si les gusta, uh-huh, les va a gustar. Porque sí, si no, pues no. Claro, claro. Y desde el primer evento llegamos con, creo que Día 23, Antagonista, Flores Amarillas, Cual Caníbal. Como que las primeras canciones que perfeccionamos. Y conforme fuimos teniendo otras presentaciones, por ejemplo, en la fiesta del barrio de San Juan, un bar de aquí de la zona que también tocamos. Mala experiencia. En Del Arte, cuando ya llevamos dos presentaciones ahí, pues creo que han sido pocas, pero en las cuatro hemos tocado lo nuestro. Llevamos si acaso unos dos covers por evento, o si acaso tres, dependiendo qué tanto de tiempo vayamos a tener. Uh-huh. A ver, cuéntame esa mala experiencia. Nos gusta el chisme. ¿Quién la cuenta sin drama? Con drama. Con mucho drama. Bueno, cuéntala. Pues, ay, ¿qué crees que me encantaría contarla? Pero no, yo de hecho me vengo integrando a la banda justamente en diciembre. Yo toco la primera vez con ellos con el cover de Quisiera Saber de Natalia Lafourcade y los Daniels. Ellos me invitan. Y posterior a ese evento, entonces me piden que, pues, si puedo entrar a la banda. Y algo que, bueno, les agradezco a todos porque sé que son chicos súper talentosos, porque tienen música increíble, porque realmente son artistas, ¿no? Lo que hacen artistas es que creas. Y ellos tienen esta creatividad increíble y una esencia muy padre. Entonces no te la puedo contar porque no estuve ahí. Pero bueno, gracias. Pero alguno de mis compañeros. A ver, ¿a quién le va a tocar? Básicamente, nos prometieron que nos iban a dejar tocar tanto tiempo y nos bajaron antes de tiempo. Nos faltaron dos canciones por tocar. Que justo eran las que... Eran las más fuertes. Las que habíamos faltado. Sí, las del final, ¿no? Exacto, claro. Exacto. Claro. Sí. Faltaron al respeto. Sí. Justo fue con la misma de que como fuimos con nuestras canciones, como que a lo mejor no se vio tanto el prender al público como... Por ejemplo, Rayando el Sol, ¿no? De Maná, que todo el mundo se la sabe. La planta, justo. Ay, no, Dios, no prendió tanto al público, pero sí hubo gente que se interesó. De repente volteábamos y nos estaban grabando, de repente nos estaban viendo, estaban moviendo su cabeza, ¿sí? Bailando. O sea, se ve que la música sí les gustó, sin embargo, no, a lo mejor para los organizadores, como que dijeron, estos están de hueva y vamos a quitarlos. Sí. Y pues lo curioso fue que la banda que siguió posterior a nosotros y era como de ya nos queremos bajar, no, síganle tocando. Y pues, como, la última fue así como de ya nos dejaron aquí tocar una hora y ya nos queremos bajar, pero no nos dejan. Y fue así como, pues, ¿qué onda, no? Sí, y justo fue lo que pasó aquí en ese lugar. Bueno, pues eso pasa, ¿no? Y así como muchas experiencias que van a tener a lo largo de este camino musical, además pues también pues en lo que se están metiendo en una que no saben, chavos, no saben lo que es la música independiente en nuestro país, sí, sí. Lo difícil, ¿no? Que es pues abrirse camino, dar a conocer la música, hay que picar mucha piedra, hay que hacer muchos sacrificios, ¿no? Es casi como estudiar una carrera de medicina, ¿verdad? Lo malo es que no, tú sabes que al final de la carrera vas a ganar un buen varo, aquí no sabes. No me digas eso. Aquí, así va a ser. Está la duda. No, bueno, es que pues aquí en este programa entrevistamos básicamente a artistas independientes de todas las disciplinas. Y realmente, pues el camino del arte independiente en nuestro país es difícil, ¿no? Hay pocos apoyos, mucha apatía, ¿no? De pronto, por ejemplo, para las canciones, si no hay payola, ¿no? Pues todo, o sea, no es como tan fácil. Entonces, bueno, pues no solamente se necesita creatividad, ¿no? O talento, eso es importante, ¿no? Pero también se necesitan, pues, muchos conocimientos de muchos, ¿no? Desde técnicos, profesionales, de marketing, de relaciones públicas, de hacer carpetas, de, ¿no? De hasta políticos, ¿sabes? O sea, tienes que tener dotes políticos, ¿no? Para poder abrirte camino, porque si no te quedas, ¿no? Entonces, pues es un camino arduo, muchachos, que yo les deseo mucha suerte, ¿no? Mucho éxito. Y que bueno, pues ya han tenido sus presentaciones, ya han tenido sus conciertos, ya también pues se van creando un público, ¿no? Y creo que es importante este trabajo que están haciendo, que se ve muy profesional, ¿no? De los videos, de las grabaciones, de que aunque sean poquitas, pero pues ya tienen rolas en las plataformas digitales y que pues poco a poco ya pues vayan sacando discos, ¿no? Y vayan haciendo giras y bueno, pues vayan presentando su proyecto, sobre todo pues fuera de la zona de los volcanes, que vayan presentando también la música Mecameca, pues en otras partes de la República y el mundo. Primero Dios. Y bueno, pues no sé cuál quieran tocar ahora, no sé cuál siga en el, no sé quizá en la cronología, o ustedes elijan. Esta es una canción que si alguien, bueno, si les gusta en el público, pues ya, bueno, de hecho siempre subimos partes de nuestros shows a las redes, entonces pues allá pueden encontrar San Vicente. San Vicente, chico loco. Hola. Gracias, gracias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? San Vicente. San Vicente. San Vicente. Y bueno, esta, por ejemplo, ¿quién escribió esta canción? ¿De quién es la letra? Igual es de Ricardo, básicamente. Ricardo es como que el que escribe la mayoría de las canciones. Uh-huh. Como él dice, pues basándose en experiencias que algunos otros hemos tenido, sus propias experiencias de él, pues ahí se ha ido basando, en esa parte creativa, pues es en la que él sí se ha rifado, ¿no? En esas letras. Ajá. Uh-huh. Y bueno, ¿tú cómo fue que comenzaste a escribir? O sea, ¿tomaste algún curso o desde chavo? Desde la primaria, primero no te enseñan a escribir. pues creo que simplemente... Cuando empezaba el proyecto fue así como, pues, ¿por qué no hacer? Porque al principio sí queríamos ser una banda de covers, uh-huh. sacar canciones que nos gustaban, de la jerga popular, pero fue así como de, bueno, podríamos sacar una nuestra. Y entonces, en ese entonces, 2019, que era cuando como que empezaba esto de nosotros, fue cuando empecé a escribir algunas cosas que hoy en retrospectiva veo y pues no, nada más era como escribe y a lo mal acomodado. Okay. Entonces ya fue hasta que justo con Edgar Adrián como que vimos que pudimos escribir una canción y ahí como que dije, bueno, si se puede una, se pueden dos. Uh-huh. Y luego tres y así consecutivamente se fueron haciendo. ¿Quién es Edgar Adrián? Con el que escribimos la primera. Ah, ok. Entonces ya de ahí agarraste caminito y dijiste... Sí, básicamente de ahí se agarró una carrerita donde salieron muchas, muchas canciones. Un periodo de inspiración. Uy, ¿cómo cuántas canciones? pues ya registradas las tenemos en Indautor y son 25, me parece. Ah, ok, pues sí, ya son bastantitas. Ajá, sí. Hay como otras tres que todavía no están registradas, pero de las que ya tenemos armadas, ensambladas en el grupo son como 8 o 10. O sea, todavía nos falta bastantito para, por ejemplo, un disco. No, bueno, ya pueden... un disco, 10, ¿no? Sí, sí, ya lo podemos hacer, pero vaya, todavía nos falta pues volver a seguir, porque ahorita nos hemos dedicado más a practicar lo que ya tenemos, como perfeccionarlo. Sí, bueno, yo sí les preguntaría por qué no han grabado. O sea, la realidad es que ya tienen suficiente material como para grabar un disco, un LP, de hecho ni siquiera un EP, ¿no? Sino un LP, dos LPs. Entonces, ¿por qué no han querido grabar en forma ya un disco? Ya lo dice nuestro nombre, somos los quebrados. Somos los rotos. Cuestión económica, más que nada. Sí, también porque, si no es que la gran mayoría, pues dependemos de otros trabajos para poder sustentar ese proyecto, ¿no? Y aunque sea un poco difícil mantener esa relación de la banda con el trabajo y el trabajo con las familias, etcétera, siempre tenemos ese pequeño espacio para darle un tiempo a esto. Pero si en un momento resulta que todos tenemos ese espacio para poder dedicarlo a literalmente una semana entera de grabaciones, pues se dará y esperemos que con suerte y con mucha fe ese LP llegue a salir muy pronto. Sí, exactamente. Ok, bueno, pues sí, esperemos que puedan organizarse, ¿no? Yo, o sea, sabemos que los dineros pues siempre es complicado y también los tiempos por los trabajos, ¿no? Pero pues todo se puede. Yo creo que pues en este mismo estudio donde han grabado los sencillos, pues yo creo que sin problema les abrirían las puertas para poder grabar ya un disco completo, ¿no? Digo, no sé. Sí, de hecho ya estamos en pláticas justo para ver ya avanzar, digamos, para sacar más canciones o de plano pues ya sí sacar el LP, que pues la verdad sería lo más conveniente y pues lo mejor para la banda, ya que tenemos pues algo de material ya listo para salir. Sí. Pues está buenísimo. Y bueno, ya nos tenemos que ir al siguiente corte, chavos. Pero regresando seguimos platicando sobre todo también de su vida alterna al rock. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco.

para recepción, los que recepción que nos está escuchando. ¿Cómo supimos que eras? O sea, ya sabe, ¿no? Uno es famoso aquí y allá. Es un saludo para todos ellos. Rodriza dice: saludos, muy bonita música. Y Teresa Islas pone: bravo, bravo. Hay unos comentarios previos donde nos están avisando que no se escuchaba en Facebook. Sin embargo, ya se arregló la falla técnica. Ya se escucha bien en Facebook. Entonces, ya pueden sintonizarnos sin problema. Recuerden, banda, que también nos pueden sintonizar a través del 97.3 FM aquí en Amecameca, la región de los volcanes, también en www.lavoladora.org, en algunas otras plataformas de streaming, y bueno, el video pues solo en la página de Facebook de La Voladora Radio. Y bueno, pues gracias a toda la banda que nos está sintonizando. También por acá nos están poniendo likes: Arturo Chavarero Rodríguez, Teresa Islas, Islas Jesús, Juana García Hernández, Sebastián, Kelly Luzbel. Y también acá nos están poniendo likecito algunas personas. Bueno, pues gracias a todas las personas que nos están sintonizando, que están escuchando la música de los Brokens, ¿no? Que ya vieron que les pusieron que qué bonito cantan, muchachos. Claro. Que qué bonita música. Aline Martínez también dice: siempre apoyándolos en estos grandes pasos. Alex Reyes dice: mándenme uno a mí. Un saludo para Alex Reyes, Alejandra, un saludo para todos ahí en recepción, a los compañeros. Es que tengo que aprovechar, ¿sabes? Aprovechar el espacio, ¿no? Julián Rodríguez dice: Richard, el mejor, atentamente, el pelón. Saludos para el pelón. Es mi primo, pero para el pelón, sí. También fue un buen apoyo cuando estuvo. Nada de esto sería posible si no hubiera sido por su cuarto. Sí, sí, cierto. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Pues hace un tiempo, justo cuando estábamos ensayando para los eventos que teníamos, pues no teníamos como un espacio fijo. Entonces nos prestaba su cuarto y pues como les contamos que realmente trabajamos todos, ya hasta las 9 de la noche llegábamos a ensayar y ya nos íbamos hasta la 1 de la mañana. Entonces pues nos tuvo que soportar casi un mesecito. Yo creo que más. Yo creo casi como medio año. Sí, porque estuvo un buen rato ensayando. Sí, sí, estuvo ahí. Pues fue gracias a su apoyo que estamos aquí. Gracias al pelón. Gracias al pelón. Sí, gracias al pelón. Qué bueno que sí existe, porque pensé que nos estaba en algo. Parece, pero no. Casi. Bueno, pues qué bueno. Muchas gracias también. Osvic Rodríguez dice: un saludo y mucho éxito. Carla Páez: corazoncito, corazoncito, corazoncito. Andrés Ramírez: un saludo para mis brothers, Ricardo, Edwin y al poderosísimo Gabo. ¿Qué tal? Es que bueno, chavos, yo sí realmente están teniendo bastante respuesta ahorita aquí en las redes. Y bueno, pues yo creo que ya en sus próximos toquines cada vez van a ir teniendo más público, ¿no? Lo que esperamos. Gracias por el apoyo. No, gracias por el apoyo de la gente, sí, pues sí, sin ellos no sería posible nada de esto que está pasando. Tanto apoyo moral, ¿no? Más que nada, es como de: oye, está increíble lo que todos ustedes hacen. Es una inspiración para decir: no, pues podemos hacerlo, incluso yo creo que mejor, para que la gente le guste aún más, ¿me entiendes? Eso es lo que inspira realmente. Así es, y qué bueno que pues están pues con todas las ganas, ¿no? Para echar adelante este proyecto, este trabajo, esta banda, su música, sus canciones. Y bueno, pues antes de irnos al siguiente corte, van con la otra rolita. Por supuesto. ¿Cuál sigue? Esta canción es para hacer el delicioso. Se llama ¿Cuál caníbal? Sepa lo que está pasando. Ven, tómame, disfrutemos de pecado. Desnúdate y toma de mi mano. Ven, tómame, disfrutemos el pecado. Desnúdate y toma de mi mano. Solo déjate llevar. Wow. Morder tus labios es un enorme placer. Hacerlo diario, yo quiero probar tu piel. Darte mi encanto, pues el olor de tu miel me está llamando. Ven, tómame, pon la música a lo alto. Que nadie sepa lo que está pasando. Ven, tómame, hagamos el pecado. Sería idóneo practicarlo a diario. Ven, tómame, disfrutemos del pecado. Desnúdate y toma de mi mano. Solo déjate llevar. Sería idóneo practicarlo a diario. Ven, tómame, disfrutemos el pecado. Desnúdate y toma de mi mano. Solo déjate llevar. Muy bien, muy bien. ¿Y esta cómo se llama, muchachos? ¿Cuál caníbal? ¿Cuál caníbal? Muy bien. Caníbal. La acción de aquellas, romántica. Sí, ahí. Porque voy a comerte. Ajá. Muy bien, chicos. Pues acá hay otro comentario. Dice Nicole RZZ que cuando Mati crezca, les diré que ustedes eran enjambre de su época. Y Julián Rodríguez dice: los mejores. Así es que bueno, gracias, banda. Pues aquí estamos con los Brokens. Recuerden que están estrenando nuevo videoclip con el sencillo de Putas Flores Amarillas. Búsquenlos en redes sociales. Búsquenlos en. Bueno, pues, ¿cuáles son sus páginas? Pues todas. ¿De una vez? ¿De una vez? Estamos en YouTube, igual nos pueden encontrar en todas las redes sociales con el mismo nombre, Los Brokens. Los Brokens, así. Exacto, como suena, sí, tal cual. De grande. Con apóstrofe en la. Con apóstrofe en. Entre la N y la S. Ajá. En YouTube, Facebook, Twitter, bueno, ahora X. Instagram. Tweets. TikTok es la fuerte. Ajá. Hasta en el YouTube naranja también. Si todos ahí, está ahí todo. Próximamente no. Hay que sacar para el disco. Sí, exactamente. Y bueno, pues búsquenlos, Banda Banderola. Ya saben, están estrenando videoclip. Y bueno, pues también próximamente nos van a ir compartiendo también otras fechas, otros toquines que vean teniendo. Síganlos en sus redes sociales si los quieren escuchar en vivo. Y bueno, pues también para que vean sabiendo sus próximas grabaciones. Y bueno, pues nosotros nos vamos a ir al siguiente corte, bandita. Pero pues ya regresamos. Y este programa todavía no termina. Regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. XHSA, XH Amecameca, 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso. Thank you. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. ¿Ya? Regresamos, banda banderola, el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos banda, con la entrevista con los brokers, ya saben, en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales de música, distribución de música, también los pueden encontrar, así como los brokers, con B grande, con K y apóstrofe entre la N y la S, así buscan las bandas y para que estén bien conectados con ellos. Y bueno, pues yo les había dicho que también íbamos a platicar de su vida alterna al rock and roll. Entonces, bueno, también así como van, me van contando, así como van, bueno, sí puede ser acá, para allá, y de aquí sí, terminamos. Sí, pues, justo como a qué se dedican en la otra parte de su vida cuando no están haciendo rock. Bueno, pues en mi caso, pues trabajo. Bueno, gran parte de mi tiempo pues se lo dedico al trabajo, ¿no? Es horario. ¿Pero en qué trabajas? Estoy aquí en Hacienda Panayo. Ah, ok. Entonces, trabajo en el hotel. Entonces, okay. Pues mis horarios son rolados, entonces tengo que... pues, ¿no sí. ¿Nos hemos visto ahí? Igual y sí, puede que sí. Sí, eso es lo que me dedico, digamos, gran parte, y pues en mis tiempos libres, por así decirlo, pues voy al gimnasio o hago otras actividades en mi casa, pero sí, básicamente es como que a lo que más me dedico. Ajá, sí, okay. Actualmente. Muy bien. ¿Y tú, Gabriel? Gabriel, que te espere. Yo trabajo en la granja de Tomacoco. Soy ayudante general, ya llevo ahí trabajando un ratillo, ya llevo casi 6 años. Ah, un ratito. Oye, pues ¿cuántos años tienes? Tengo 23. Ah, okay. Creo que soy el más chico de aquí. Sí, sí, sí, sí. Pues básicamente a eso nos dedicamos. Sí. Ok, muy bien, Gabriel, ¿y tú? Yo trabajo en una carnicería aquí en Amecameca y en ocasiones especiales le ayudo a mi papá en su negocio de venta de textiles. Yo trabajo, pues, así que igual que con el Edwin, trabajamos en la misma empresa y en el mismo lugar, igual en el hotel de la Hacienda Panoya. Somos compañeros de trabajo igual forma. Pues igual también aprovechando un saludo para todo el personal del hotel que nos están escuchando, saludos, seguramente, saludos, a todos ellos, camaristas, el Sol. Ah, Sol. Sí, gracias a la jefa Sol, que fue la que me dio permiso de salir temprano. Para la que me dio chance de salir temprano y vamos a ver para ella, que nos escucha. Camaristas, todos ahí, hay todos ahí. Sí, sí, sí. Pues yo ahorita estoy estudiando la carrera de Derecho en la UAM y también estoy trabajando en una farmacia de aquí, de Farmacia Guadalajara. De hecho, creo que hace rato la atendí, si no mal recuerdo. Ah, sí, ¿qué más servicio? Es que es como Superman, con los lentes no te reconozco. Ya no, el repelente, ¿no? Sí, sí. Yo la conozco, pero ¿de dónde? Yo no la supe, sí, te me hacías conocido. A lo mejor en algún toquito. Sí. Muy bien, qué padre. ¿Y tú? Bueno, yo soy licenciada en Derecho. Actualmente, pues, estaba emprendiendo. Bueno, estoy trabajando actualmente en un proyecto de emprendimiento para aquí, para Mecameca, que consiste en una barra de bebidas para fiestas. Próximamente les diré de qué se trata. Se llama Volcánica Bar. Y bueno, pues junto con una amiga de la preparatoria, a la que quiero mucho, Sai, te mando un saludo. Saludos. Y pues hola, también de repente litigando o igual tomo clases de canto con la maestra Valeria Rugil. Y eso es lo que hago actualmente. Sí. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 26, apenas los cumplí. Y yo qué mal educada, ¿verdad? No se le pregunta la edad. No, pero es que sí, yo también te vi muy chavita y dije, no, pues ya está. Ay, gracias. Ya están derecho y todo. No, pero déjenme decirles que ella es la que trae el carro, ¿eh? Exacto, sí, sí, sí. Eso nunca se lo hemos dicho. La que nos lleva a todos lados. Soy la que las lleva. La que me trae designada. Sí, No, pero es que siempre es bien necesario el auto, porque sí. O sea, sobre todo cuando transportas pues a mucha gente, mucho equipo, instrumentos, cables y todo. Sí, pues es bien complicado, bien necesario, sí. ¿No? Entonces, bueno, qué bueno que haces el paro ahí, la neta. Ay, sí. Y bueno, pues. Estamos a la orden. Ah, sí, segura. ¡Ah! No me digas, porque yo seguida necesito. Ahorita que está lloviendo, ¿no? Claro. No, ni me digas, enano. Ahorita que está lloviendo, hay que aprovechar el carro. Y bueno, chicos, pues ustedes están pues emprendiendo el camino de la música, ya están grabando. Yo los veo con toda la intención, ¿no? Y las ganas de profesionalizarse, de hacer, pues no solamente como un hobby, ¿no? Porque pues muchos de estos proyectos, mucha banda, muchos chavos, pues los empiezan así como pues cotorreando para juntarse con los amigos, para tener nuevas experiencias, ¿no? Ese es el plato. Que si no hubiéramos cerrado bien, ya estaré aquí adentro. Saludos al Plato, que es el dueño de la radio. Es un gato siamés que el otro día se metió y aquí andaba mientras estaba la entrevista. Y bueno, pues, no solamente están pues como cotorreando, sino que realmente quieren hacer algo en serio. Entonces, bueno, pues... creo que van por muy buen camino, ¿no? Que están dando buenos pasos, que se están juntando con la gente adecuada también, eso es muy importante, ¿no? Claro. Porque hace rato les decía esto, ¿no? Muchas veces no se necesita solamente el talento o la creatividad, ¿no? También se necesita, pues, tener buenas relaciones, se necesita tener un buen equipo de trabajo, gente en quien confiar, sí. ¿No? Tener, pues, muchísimas cosas que creo que, bueno, pues, ustedes como que ahí van armando, ¿no? Van acercándose, y van pues como creciendo y además a pasos agigantados, porque si apenas el año pasado estuvieron presentando su primera rola, ¿no? En diciembre, y ahorita, bueno, pues ya están presentando segundo videoclip, ¿no? Se están tratando pues de abrir puertas también pues para otros espacios de comunicación, ¿no? De expresión, como la voladora radio, supongo que pues también irán buscando otras entrevistas, ¿no? En otros espacios, pues hay tanto, ¿no? Tanto de radio, de video, ¿no? O sea, que bueno, pues es importante que sigan difundiendo, tantos a conocer, presentándose. Y bueno, pues ahora, antes de que nos vayamos al siguiente corte, nos vamos a ir a otra rolita. Y ya casi. Respuesta. ¿Cuál sigue? Pues no siempre le escribimos al delicioso o al desamor, sino también... También le escribimos a las personas que ya no están. Esta canción se llama Día 23. Tres, dos. Thank you. martirios, deja besarle ya. Calma el sufrimiento de estar solo en ti, pues no sé expresarme cuando pienso en ti. Y esta madrugada tal vez al dormir sienta tu mirada y tú me abraces, sí. Puedes regresar el tiempo atrás, volver a casa una vez más, dame tu mano de piedad. Vente extraño, todos en mi hogar te está esperando aquel lugar, por favor no tardes más. Dime que ya vas a regresar, extraño tanto tu hablar, digas mi niño. Por favor, no tardes más. Por favor, no tardes más. Por favor. ¿Y está cómo se llamó? Día 23. Uh-huh. Y bueno, esta ¿por qué se escribió? ¿Por qué nació? Pues básicamente es de las pocas, si no es que de las únicas, que sí habla de algo mío, de algo que me pasa, de algo que me pasó. Hace 2 años falleció mi papá. Y pues básicamente esta canción es como una forma en la cual yo desahogué todo lo que no pude sacar en ese momento. Sí, bueno, a final de cuentas el arte, ¿no? La música, las expresiones artísticas siempre son también un modo de exorcismo, de catarsis, de terapia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues hay mucha gente, ¿no? Que si no existiera, que si no hiciera arte se volvería loca, ¿no? O que ya está loca y que a través del arte puede canalizarlo, ¿no? Sí, que ya está loca y también hace arte. Sí. De hecho, la gente loca hace mejor arte. Ah, sí. No, pero sí, yo creo que esa es una de las bases de los artistas, ¿no? Bueno, una servidora también es artista. Entonces, siempre ha sido como mucho ese buscar, ¿no? Ese que a través del arte encontramos, ¿no? Como, pues, a lo mejor la voz que buscábamos, el apoyo, el consuelo muchas veces también, sí, que necesitábamos, las respuestas, ¿no? El bienestar. Entonces, a través del arte, pues, también podemos canalizar estas emociones negativas, sí, frustraciones, tristezas, alegrías también, ¿no? ¿No? Cuando estás así muy eufórico, ¿no? También, ¿no? Te pones a hacer una rola, te pones a pintar un cuadro, a hacer un poema, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, claro, bueno, pues, a través del arte también canalizamos mucho de nuestras emociones, y eso es también lo padre, lo bonito, ¿no? De pues dedicarse a estas actividades, ¿no? Que además de que pues sí es duro, difícil, ¿no? Pero pues también tiene muchas recompensas, ¿no? Sí, cuando te presentas ante el público, y que bueno, está muy choteado esto de que pues los artistas no vivimos de los aplausos, ¿no? Pero es que realmente nos dan tanta satisfacción, nos hacen, ¿no? Sí. Después de haber pues presentado tu trabajo en un escenario, que te aplaudan, que te digan que está chido, ¿no? Y además cuando pues hay un esfuerzo detrás, ¿no? Sí, claro. O sea, cuando tienes ya todo un trabajo entre escribir las rolas, montarlas, ensayarlas, buscar dónde, ¿no? Molestar a la banda, ¿no? O sea, porque pues tener una presentación, un concierto, pues implica mucho, mucho trabajo detrás. Entonces, pues son muchas satisfacciones también las que da dedicarse a estos menesteres, aunque sea un poco difícil, ¿no? Pero bueno, pues ya nos vamos a ir al siguiente corte, banda, y regresamos. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El ajonjolí de todos los moles, con Mara García, por La Voladora Radio. Regresamos, banda banderola, a El ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya, ya, banda banderola, ¿qué creen? Que este, ya casi nos vamos. Todavía falta que toquen sus hits. Sí, sí. Toda falta que toquen sus hits. Pero bueno, pues ya estamos en la recta final de esta entrevista. Y bueno, pues ya, pues básicamente es pues platicar con ellos sobre cuál es pues la visión que tienen a futuro de la banda, ¿no? O sea, les comento, veo que pues están dando pasos firmes. Pero bueno, no sé si realmente tengan como alguna proyección a futuro, aunque parezca que están soñando demasiado, no sé, ¿no? Pero pues, no sé si realmente tengan una proyección a futuro de lo que tienen de la banda. Sí, sí, el paso a seguir, la verdad que nos gustaría mucho, sería, ojalá, primero Dios, la presentación en la Feria de la Nuez. Sería una oportunidad increíble. Pero sí tienen con quién ahí entrarle, ¿no? Pues, no tal cual, es que nada más, hemos ido a presidencia a preguntar y siempre nos han dicho, bueno, fuimos hace un año para presentarnos un año, y según fuimos ya muy tarde, ya como ya no había huecos. Uh-huh. Y nos dijeron, vengan desde enero, porque desde enero empiezan a llenarse. Y llegamos en enero y nos dijeron, no, vengan hasta pasando el carnaval. Y fuimos pasando el carnaval y nos dijeron, vengan después. Entonces así estamos yendo. De hecho, yo creo que en estos próximos días, semanas, vamos a ir para que justo tengamos un lugar. Sí, más que nada, yo creo que es algo, pues, que queremos hacer y que nos gustaría, porque es lo más próximo que hay aquí en Amecameca, y aparte porque pues también habla de nuestra cultura, ¿no? Como personas de aquí, de Ameca, lo que hacemos, cómo se mueve el municipio cuando hace estos eventos que pues sin duda son un trabajal, ¿no? Y pues estamos muy, muy emocionados porque de verdad le estamos pidiendo que nos den un espacio. Y sería algo súper increíble. Que se apoye el talento local. Que se apoye el talento local. Es una buena idea. Exacto. Sí, es que bueno, exhortamos a las autoridades de la Ayuntamiento de Ameca que los incluyan en el programa de la Feria de la Nuez. Por favor, lo solicitamos. Pues sería un gusto, ¿eh? Vale, por favor. Por así favor, es que gracias. Bueno, ya saben. Y bueno, después de la Feria de la Nuez, ¿qué? Sí, otro video, otro, ¿qué onda? De hecho, probablemente antes esté saliendo a lo mejor otra canción. Probablemente estamos entre Día 23 o San Vicente, que son como que dos rolas que el público que ya tenemos es como, está cabrón esto, sáquenlo. Entonces, probablemente, dependiendo qué sea lo próximo que hablemos con Diego, nuestro productor, vamos a ver qué es lo que sigue para la banda. Si ya nos aventamos directo a un EP o un LP directamente, todo va a depender mucho de justo lo que podamos acordar, lo que, aunque sean abonitos, sí, chiquitos, claro, pero Diego sabe que le pagamos. Sí, sabe que no, y en dos años nos vemos en Tecate para el norte. Vive Latino. Sí, Vive Latino, es cosa grande, ya, todo eso. Algo más grande, pues un Vive Latino, un Coachella. Ajá. Del mar, pero pues primero Feria de la Nuez es el primer paso. Sí, primero. Creo que es el paso más grande a dar, yo creo. Ok, bueno, pues sí, esperamos su próximo disco, Brokens, lo esperamos con ansias. Para eso, pues también nos van avisando, ¿no? De sus nuevas presentaciones, nuevos videoclips. Ay, perdón, voy a hacer esto. Salud. Ay, qué raro, perdón. Alguien se acordó de mí. Aquí estoy. Son buenas. Sí.

esta es con la que cerramos nuestro show siempre, y hoy no fue la excepción. Una historia malversada, una historia a tu favor, el malo del cuento siempre fui yo. Cántales tu son, donde soy de lo peor. Tú sabes que es mentira, te engañes corazón. Sé la cenicienta en tu cuento de ficción, sé también la bella que la bestia seré yo. Sé tuya la Rapunzel de quien te encierro era mi amor. Cuéntales la historia donde el villano siempre soy. Diles que muy malo soy. De tus cuentos viscerales el antagonista soy. Pues el lobo es el malo, sin caperuza su versión. No me hace ningún daño, sé que es tu imaginación. Con tu obsesión, que ganas con manchar mi imagen, corazón. Cantaste tu son, que es mentira, es lo peor. Ya déjalo ir, este cuento terminó. Sé la cenicienta en tu cuento de ficción, sé también la bella que la bestia seré yo. Sé tuya la Rapunzel de que tu encierro era mi amor. Cuéntales la historia donde el villano siempre soy. De tus cuentos viscerales el antagonista soy. Pues el lobo es el malo, si caperuza la su versión. No me hace ningún daño, sé que es tu imaginación. Muy buena rola, con razones de sus éxitos. Todas estas canciones ya se pueden encontrar en todas las plataformas digitales, ambas canciones, YouTube, Spotify, Apple Music, todas las plataformas que se les ocurran ya está ahí, incluso para las historias de Facebook, de Instagram, ahí sí las pueden encontrar también. Esperamos mucho su apoyo, esperamos que les haya gustado mucho. Sí, pues yo creo que sí, banda, está muy buena sus rolas, tienen muy buena música. Pues la verdad es que felicidades, chavos, un gran descubrimiento. Un gran descubrimiento. Esperemos escucharlos primero en la Feria de la Nuez y después claro, pues en muchos espacios más. Y bueno, pues también Antes de irnos, tenemos más comentarios. Claudia Rivera dice que la familia de Edwin apoyando a la banda. Fernanda Santamaría dice que la de día 23 en acústico no, porque llora. Un beso para ella. Sí. Y Nicole RZZ dice: esa no porque me llega. Aline Martínez: esa no porque pido fiado y amanezco miado. Aline Martínez. Y Fernanda Santamaría también nos dice que saludos, chavos, felicidades por otro logro más. Richard, estoy muy orgullosa de ti. Ya échense la de antagonista. Ya se le echaron. Ya, muy bien. Pues ya están complacidos, bandita. Al público que nos está sintonizando el día de hoy, pues también por el 97.3 FM aquí en Amecameca, por el Facebook Live de la página de La Voladora Radio, por el www.lavoladora.org y otras páginas de streaming. Qué bueno que nos estén sintonizando, que les esté gustando la música. Y bueno, pues también nosotros ya estamos casi por despedirnos. Todavía nos faltan algunos minutos, pero bueno, pues vamos a seguir platicando con... Mira, hasta suda. Richard, ya está sudando. Sí. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir también todavía otro ratito platicando, bandita. Así es que, bueno, pues yo les preguntaría como en el tiempo que llevan juntos, ¿cuál ha sido como la experiencia a lo mejor como más... Dice que por acá tienen que contestar. Pues no sé, como una anécdota o una experiencia que quisieran compartir. No sé si ya sea fuerte, triste, graciosa, o algo de la banda. Pues de este tiempo que... Dicen que tú, Gabriel, porque no has hablado. No, pues yo personalmente tengo una experiencia muy buena con la banda porque vengo de un bloqueo artístico de aproximadamente 6 años en los que no toqué para nada la guitarra ni nada. Entonces... Porque, bueno, tocas bastante bien la guitarra. ¿Dónde aprendiste a tocar? Empecé a tocar en el coro de la iglesia de San Juan Bautista. De ahí tuve casi... ¿De aquí de la iglesia de San Juan? Ajá. Ok. Empecé a los 11 años a tocar y de ahí hasta los 15, más o menos 16, que fue cuando vine aquí a presentar. Bueno, no aquí donde está. Pero la voladora. Ajá, sí. Ajá. Y ya de ahí, pues no hubo nada de contacto con de la música. ¿Te dedicaste a chambear o qué? Ajá, a trabajar, a estudiar un poco. Y después fue cuando los conocí a ellos. Los conocí en 2019. Tuvimos unos 2-3 ensayos. Por cuestiones de en ese tiempo personales y también como que... Pues yo creo que no era el momento de juntarnos. Decidí irme por otro lado a seguir trabajando. Hasta apenas hace un año y... medio aproximadamente, que regresé a tocar con ellos. Ellos ya tenían sus canciones, ya tenían la mayoría de las cosas. Yo solamente llegué a meter arreglos de guitarra y así. Uh-huh. Los mejores, es decir, esta. Está increíble, ¿verdad? Gracias. Sí, sin duda. Entonces tú aprendiste en el coro de la iglesia. Ajá, en el coro de la iglesia, de ahí tuve... Porque yo podría escucharte como los requintos que haces y estos arreglos, como de rondalla, ¿no? Justo, fueron como que mis inicios. Primero fue en el coro de la iglesia y después conocí a ciertas amistades y aprendí a tocar rondalla, que fue lo que empecé. Ya después de ahí yo fui experimentando con mis propios gustos. A mí me gusta mucho el punk. Entonces ya de ahí empecé a tocar lo que a mí me gustaba. Y... Bueno, porque originalmente pues tocan guitarras eléctricas, no acústicas. Sí. ¿No? Ajá. Que sí es diferente, ¿no? Entonces, tocar una guitarra eléctrica que una acústica. Pues sí. Más que nada los efectos que le puedes meter. Ajá. Y todo lo que... Pues sí, la resonancia que da. Entonces, pues sí, o sea, si se escucha bien así en acústico, pues a eléctrico o full band se escucha mil veces mejor. Sí, claro, ¿no? Sí, pues, sí. Y pues la experiencia buena que tengo de aquí con ellos es que pues, básicamente me ayudaron a recuperar mi confianza, me aceptaron y me hicieron sentirme como uno de ellos hasta este momento. Y esperemos que las cosas sigan dando frutos y que no se queden aquí nada más. Esperemos poder llegar a muchísimo más oídos y que la gente le guste nuestro trabajo. Sí. Pues sí, esperemos que sí. Y bueno, pues la verdad es que qué bueno que pues encontraron, ¿no?, esta forma de expresión y donde pues también se están sujetando, ¿no?, de muchas formas. No sé, por ejemplo, yo te preguntaría, ¿no?, ¿Tiffany? ¿Estefany? Sí, Tiffany. Tiffany. O sea, tú eres abogada, estudiaste Derecho, ¿y luego en qué momento te dio por cantar? Pues yo creo que cantar es algo que he disfrutado toda mi vida, desde antes de estudiar Derecho. Yo tomo clases con Valeria desde hace muchos años. Yo estaba en la universidad. Dejé de asistir porque los tiempos... ¿Estudiaste aquí en la UAM? No, estudié en el estado de Morelos. Me fui a Morelos. Uh-huh. Igual UAM, pero... Claro, ahora existe el UAMX, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, pues yo ahí empecé a cantar. A mí siempre me ha gustado, pero ahí empecé como que a tomar la técnica, a aprender un poquito más. Después lo dejé porque los tiempos, te digo, no me daban. Y después salgo de la carrera... Empiezo a ejercer, me titulo, pero pues siempre quise regresar, a cantar porque es mi pasión. Si yo me pudiera dedicar a algo, me dedicaría a cantar, 100%. O sea, lo demás es como secundario, porque esto es lo que más me llena, ¿no? Entonces a Richard lo conozco desde la secundaria, o sea, él y yo estudiamos juntos en la secundaria aquí en AMECA. Y después, pues me lo vuelvo a topar aquí en este medio de la cantada y todo, porque él también toma clases. Y pues conozco a los Brokens y llegan a mi vida y ha sido muy hermoso. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias. Así. Sí, qué padre, ¿no? La verdad sí, es que, qué bueno que te los encontraste y que ellos te encontraron a ti, ¿no? Digo, está buena la onda. Y tú, Richard, por ejemplo, pues... No sé si alguna vez dejaste de estudiar o siempre has seguido como el caminito tradicional y aparte lo has conjugado o de manera alterna a la música, o ha habido episodios en los que te has dedicado de lleno a algo. No, bueno, por ejemplo, antes de estar aquí trabajando donde estoy, estuve trabajando 4 años en Banco Azteca, en Electra, y ahí estuve 4 años. Digamos que gracias a esos 4 años fue como bien o mal me pude hacer de cosas. Uh-huh. Equipo que es el que ocupamos. Sí, porque además este jueguito ocupa juguetes caros, ¿no? Sí. O sea, sí. No es así como... Sí. ¿Qué juguetes? No, sí. Ah, y entonces como que en ese tiempo, aunque el trabajo era de medio tiempo, yo no estudiaba. Yo les decía que sí para que me dejaran en el turno y no me cambiaran uh-huh. a tiempo completo. En esos tiempos pues nos dedicábamos, pues nos veíamos casi cada 8 días en mi descanso o así. Hacíamos los videos, que eso es algo que no hemos dejado de hacer, pero ya ahora ya va con finalidad de la banda. Uh-huh. Si nos siguen o nos ven en nuestro TikTok, subimos muchas cosas. Okay. Entonces... Sí, ahí es donde está el buen humor, ¿no? Ahí está lo gracioso. Entonces, pues sí, tal cual, no es como que en algún tiempo lo he dejado, pero sí ha habido momentos de bajón donde como que se te van las ganas de hacer las cosas. Por muchas cuestiones tanto propias como externas, y entonces pues ahorita estamos a full dándole a lo que se pueda, a lo que venga, y esperemos que se logre lo primero, ¿no? Lo más, la meta más corta, que sería la feria o ya grabar otra canción. Pero ¿y tú cómo estás estudiando Derecho, no? Ajá. ¿Y cuánto te falta para terminar? 2 años. Ah, pues ya merito. Ya, mira, se pasa en corto. Okay. ¿Y ya andas ahí llevando asuntos? No, la verdad es que me dedico como trabajo y la escuela, pues no puedo ahorita de momento. Claro. Esperemos que en un momento se dé. Muy bien, chavos, pues ya, ahora sí, ya casi nos vamos. Tenemos ya 5 minutitos para irnos. Pues ya prácticamente para despedirnos. Primero, pues agradecerles que se hayan lanzado. Bueno, no vienen de tan lejos, todos son de aquí a Venga. Que eso facilita las cosas, ¿no? Pero va a pasar el santito. Oye, sí, que va a estar ahorita. Hoy es la procesión al Señor del Sacromonte. Entonces, hay muchas calles cerradas en Amecameca. Está bloqueado. Sí. No hay dónde estacionarse. Entonces, pues ahí, lo bueno es que ya conocen. No sé, ¿no? Y no, porque sí, sí. Luego viene gente de fuera y se encuentra con esto y así de ¡ay! ¿No? Entonces, bueno, pues qué bueno que ya conocen la dinámica de Amecameca, de sus tradiciones, sus costumbres, que también son muy padres, independientemente de la religión que profesemos, ¿no? Creo que es las tradiciones y las costumbres que tienen son muy bonitas. Entonces, bueno, pues hay que compartirlas. Y pues, últimos comentarios. Betty Flores dice: muchas felicidades a todos, muchos éxitos proyectos futuros. Y Jeremy de Urbina, muchas felicidades, hijo, muchos éxitos futuros. Muchas gracias. ¿Tu mami? Es mi madrina. ¿Tu madrina? Un saludo para ella. Bueno, pues saludos a todas las personas que nos estuvieron sintonizando, que nos estuvieron viendo por el Facebook Live, que nos estuvieron escuchando, que nos estuvieron comentando. Sí, sí. Muchas gracias, gracias, banda. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias a ti, más que nada, por el espacio. Y bueno, pues no sé, más bien cada uno, si quiere comentar algo para despedirse y ya... Ahora que empiece de allá. Ahora para allá. Ok, bueno, pues primero que nada, gracias por el espacio, gracias por confiar en nosotros, en lo que estamos haciendo. Sin duda, como dices, no es fácil al principio, pero sabemos que lo que estamos haciendo es bueno, que es con la mejor intención del mundo y pues estamos muy contentos de estar aquí. Gracias. Ah, yo. Gracias. Ahí va para allá. Ahora sí. Pues justamente nuevamente gracias, el espacio que nos estás brindando para darnos a conocer. Ojalá a la gente que nos haya escuchado, que nos haya sintonizado, le haya gustado nuestra música, pues nos vaya a seguir y vaya a identificarse con algo de nuestro mensaje, ya sea negativo, positivo. Yo siempre he pensado de que la música triste, entre comillas, es la que te acompaña cuando... Bueno, más bien, tú cuando estás triste, la música te acompaña. Y cuando estás feliz, la música está de fondo. Entonces, como que yo con esa... ¿Reflexión? Pues no sé si es reflexión o ley. Pero yo con esa es la que vivo y así siempre lo pienso. Entonces, probablemente nuestro mensaje o nuestras letras le puedan ayudar a alguien que necesite esa letra en ese momento. Y pues, claro, saludito a todos los que nos sintonizaron, a nuestras familias, a nuestros amigos. Saludito a mi novia Fer, que nos estuvo viendo y la amo. ¡Ay, qué romántica! Pues creo que como todos, pues muchas gracias por el espacio, la oportunidad de darnos a conocer aquí en este programa. Creo que es una experiencia muy, muy, muy presentada para nosotros estar aquí. Pues esperemos que la gente que nos haya sintonizado pues les haya gustado mucho estas canciones pues en acústico, ya cuando saquemos bien pues esperemos que igual estén ahí para escucharlas. Pues creo que al menos en esto pues el proyecto sí es como que algo muy muy muy bueno para todos nosotros, sobre todo porque pues bueno, todos aquí pues igual que compañeros de banda y todo, pues somos amigos y pues eso es lo que hace que la banda vaya funcionando de una forma más, todavía creo que más exacto, porque es yo hago esto, tú haces esto, se hace genial y pues así se van formando las cosas y de lo que queremos es eso, ¿no? Como dice Ricardo, pues que la gente vea nuestro mensaje y que diga, oye, pues está increíble, con esto me identifico. Y creo que ese es el primer paso muy grande como para empezar a darnos a conocer con este tipo. Y pues la verdad sí, muchísimas gracias. Creo que es lo más principal que podemos ir hacia, más que nada hacia usted, aquí, y a todos nosotros. Pues más que nada, muchísimas gracias por el espacio, por la confianza que nos han tenido. Esperemos vernos pronto de nuevo, platicar un poquito más. No ya como banda, sino como colegas, como amigos del entretenimiento. Y... esperamos vernos muy pronto. Fred de la Nuez, por favor. Presidenta, gobierno, por favor. Apoyen a lo local, que conozcan más de lo local de Amecameca. Y bueno, después de las 6, que es cuando podemos. Estudien y vayan a la escuela. No se droguen. Chavos. Coma frutas y verduras. Exacto. Bueno, yo quiero agradecer también por el espacio que nos dieron, por la oportunidad y más que nada, pues no solo por nosotros, también por el talento que hay en la zona. Uh-huh. Pues esperemos también que sigan apoyando a más artistas y esperemos volver a vernos muy pronto con más noticias de nosotros. Gracias. Bueno, pues igual agradecer por el espacio. Yo creo que todos se lo vamos a decir porque pues, realmente es una gran oportunidad que nos diste. Gracias por el espacio. Pues también agradecer a la gente que nos estuvo escuchando el día de hoy, que esperemos que conecten con las canciones que el día de hoy presentamos, que nos visiten en nuestras redes sociales para que vean todo lo que hacemos, que no nada más son estos, sino es mucho más. Y